11. Valiosa experiencia. Atento a la sugestión del médico amigo. Al siguiente día, por la mañana, se dispuso Gabriel a conducir a la esposa al examen de un afamado profesor en ciencias ocultas, con la intención de conseguir su restablecimiento. Pude observar, entonces, que la libertad de los hombres, en el terreno de la consulta, es casi ilimitada, ya que, por nuestra parte, Gubbio mostró un profundo desagrado, diciéndome, discreto, que lo haría todo por impedirlo, que solamente sería aconsejable, a su parecer, a través de una autoridad distinta en el asunto. El profesor indicado era, según la opinión de nuestro desvelado orientador, admirable exponente de fenómenos, portador de dones mediúmnicos notables, pero no ofrecía provecho sustancial a los que se acercasen a él, por guardar la mente muy pesada a los intereses vulgares de la experiencia terrestre. Ejercer las ciencias ocultas, me habló el instructor, en voz casi imperceptible, es una actividad común, tan común como cualquier otra. Lo esencial es desenvolver trabajo santificante. Visitar mediums de reconocida competencia en el trato entre los dos mundos, señores de magníficas facultades en el sector informativo, es lo mismo que entrar en contacto con los dueños de soberbia fortuna. Si el que posee tan grandes bienes no se haya interesado en gastar los recursos que dispone en favor de la felicidad de los semejantes, el conocimiento y el dinero solo agravarán sus compromisos con el egoísmo practicado, en la distracción inoperante o en la pérdida lamentable de tiempo. A pesar de la oportuna observación, notamos que el esposo de la obsesionada no ofrecía receptividad mental que favoreciese la modificación aconsejable. Todo nuestro esfuerzo sutil para colocarle en otro camino terminó en rotundo fracaso. Gabriel no sabía cultivar la meditación. Aunque visiblemente preocupado, comentó el orientador, de cualquier modo, nos hallamos aquí para ayudar y servir. Acompañaremos a la pareja en esa nueva aventura. En breve tiempo, estaríamos en contacto con el médium. Con mucho interés, como quien sabía de antemano los sucesos que se producirían, Saldaña nos acompañó, sin apartarse de la joven señora. Algunos minutos antes de las 11 de la mañana, nos encontrábamos todos en un amplio salón de espera, aguardando la consulta. Tres grupos más de personas se congregaban allí en ansiosa espera. Se demoraba el profesor en el consultorio, aislado, atendiendo a un enfermo mental que profería en alta voz frases incoherentes. Observé que los presentes eran seguidos por gran número de desencarnados. Para definir correctamente, la casa entera más se asemejaba a larga colmena de trabajadores sin cuerpo físico. Entidades de reducida expresión evolutiva iban y venían, prestando poca atención a nuestra presencia. En vista de la férrea disposición de Saldaña, en el sentido de mantener a Margarita bajo severa custodia personal, nuestro instructor, alegando interés en el sondeo del ambiente, se apartó un tanto, en nuestra compañía, deteniéndose en el examen cuidadoso de los consultantes. Nos acercamos a un sofá, donde un caballero de edad madura, dando muestra de evidente molestia nerviosa, permanecía acompañado por dos jóvenes. Un sudor frío le bañaba la frente, y extrema palidez, con trazos de terror, exteriorizaba la libotimia. Tenía visiones pavorosas en el campo íntimo, solamente accesibles a él mismo. Observé las perturbaciones cerebrales, y vi asombrado las distintas formas ovoides, oscuras, y diferenciadas entre sí, adheridas a la organización periespiritual. Necesitaba el consejo de nuestro instructor. Gubbio le observaba meticuloso, seguramente preparando valiosas enseñanzas. Transcurridos algunos instantes, nos habló, en voz baja. Veamos a qué calamidades fisiológicas pueden los disturbios de la mente conducir a un hombre. Tenemos aquí a un investigador de la policía con graves perturbaciones. No supo sustentar el bastón de la responsabilidad. Abusó de él para humillar y herir. Durante algunos años, consiguió mantener el remordimiento a distancia. Sin embargo, cada pensamiento de indignación de las víctimas pasó a circular en su atmósfera psíquica, esperando ocasión de hacerse sentir. Con su manera cruel de proceder, atrajo, no solo la ira de mucha gente, sino también la convivencia constante de entidades de pésimo comportamiento que le arruinaron aún más el tenor de su vida mental. Llegado el tiempo de meditar sobre los caminos recorridos, en la intimidad de los primeros síntomas de senectud corporal, el remordimiento le abrió una gran brecha en la fortaleza en la que se atrincheraba. Las fuerzas acumuladas de los pensamientos destructivos que provocó para sí mismo a través de la conducta irreflexiva a la que se entregó livianamente, liberada súbitamente por la aflicción y por el miedo, quebraron su resistencia orgánica, como tempestades que se suceden furiosas, desmoronando el dique frágil con el que se cree contener el impulso creciente de las aguas. Sobreviniendo la crisis, energías desequilibradas de la mente, en desvarío, flagelaron los delicados órganos del cuerpo físico. Los más vulnerables sufrieron consecuencias terribles. No solo el sistema nervioso padece una tortura increíble, el hígado traumatizado se inclina a la cirrosis fatal. Captando nuestras preguntas silenciosas, en cuanto a la solución posible en aquel enigma doloroso, el orientador comentó este amigo, en el fondo, está perseguido por sí mismo, atormentado por lo que hizo, y por lo que ha sido. Solo la extrema modificación mental para el bien podrá conservarle en el cuerpo físico. Una fe renovadora, con esfuerzo de reforma persistente, y digna de la vida moral más noble, le conferirá directrices superiores, dotándole de fuerzas imprescindibles a la autorrestauración. Permanece dominado por los cuadros malignos que improvisó en gabinetes aislados y oscuros, por el simple gusto de agredir infelices, con el pretexto de salvaguardar la armonía social. La memoria es un disco vivo y milagroso. Fotografía las imágenes de nuestras acciones y recoge el sonido de cuanto hablamos y oímos. Por intermedio de ella, somos condenados o absueltos, dentro de nosotros mismos. El asunto era seductor, pero tal vez para no despertar demasiada atención en Saldaña y en otros espíritus menos educados que nos contemplaban curiosamente, Gubbio pasó a observar con nosotros otro caso. Nos acercamos a un diván, en el que una respetable señora se sentaba al lado de una joven con anemia clorótica, pareciéndonos abuela y nieta. Dos espíritus de aspecto siniestro rodeaban a la joven, como si debiese estar custodiada por guardianes tiránicos. La señora aguardaba, con ansiedad, el instante de la consulta. La joven que profería disparates, no hablaba por sí misma. Y los tenues de energía magnética le ligaban el cerebro a la cabeza del hermano que se mantenía a la izquierda. Se hallaba absolutamente controlada por los pensamientos de él, a la manera de magnetizado y magnetizador. La enferma reía, sin propósito, y conversaba sola, hablando de proyectos de venganza, con todas las características de la idiotez e inconsciencia. Gubbio la examinó con la atención habitual, e informó: encontramos aquí un doloroso drama del pasado. La vida no puede ser considerada en la cuenta estrecha de una existencia carnal. Abarca la eternidad. Es infinita en los siglos infinitos. Esta joven se comprometió gravemente en el pasado. Desposó a un hombre y desvió al hermano para vicioso camino. El primero se suicidó, el segundo se volvió loco. Helos aquí, ahora, al lado de ella para deplorable venganza. En la actualidad, la abuelita le preparó un matrimonio noble, recelando dejarla en el mundo entregada a sí misma. Entretanto, en vísperas de la realización del plan benéfico, ambas víctimas de otro tiempo, mentalmente endurecidas en el propósito del desagravio, buscan impedir la unión. El exmarido ultrajado, en la fase primera de evolución, aún no consiguió olvidar su falta y ocupa los centros del habla y del equilibrio. Le llena la mente de ideas de él, la subyuga y requiere su presencia en la esfera en la que se encuentra. Permanece la pobrecita saturada de fluidos que no le pertenecen. Ciertamente ya peregrinó por diversos consultorios de psiquiatría, sin resultado, y viene hasta aquí procurando socorro. Encontrará remedio adecuado. Interrogó él hoy, bajo fuerte impresión. No me parece muy bien encaminada, explicó nuestro instructor, sin presunción. Exige renovación interior, y por lo que creo, No obtendrá en esta casa, sino un ligero paliativo. En casos de obsesión como este, en que la paciente aún puede reaccionar con seguridad, se hace indispensable una resistencia personal. No adelanta retirar el hierro, que perturba un imán cuando el propio imán continúa atrayendo al hierro. Efectivamente, habríamos recibido nuevas enseñanzas al continuar en el estudio enfocado. Sin embargo, Saldaña, de lejos, nos dirigía una mirada indagadora, y era preciso seguir adelante. Buscamos el rincón más oscuro del salón, donde dos hombres de edad madura se mantenían en silencio. De inmediato, reconocimos que uno de ellos guardaba indiscutible desequilibrio orgánico. Muy pálido y abatido, demostraba señales de profunda inquietud. Junto a ellos se encontraba una entidad desencarnada, de humilde aspecto. La tomé como parte integrante de la vasta colección de espíritus perturbados que allí se encontraban. Pero, con agradable sorpresa para mí, se dirigió a Gubbio, exclamando de manera discreta: ya identifiqué por su tono vibratorio la posición de amigos del bien. Indicando el enfermo, comentó: vengo aquí en la defensa de este amigo. Según estarán informados, disponemos en el recinto de un vigoroso medium, sin iluminación interior de mayor importancia. Está acompañado de algunas decenas de espíritus desencarnados de educación incipiente que absorben sus emanaciones, y trabajan ciegamente bajo sus órdenes, tanto para el bien como para el mal. Sonriendo, expuso: en esta casa, el enfermo no es amparado por el que socorre, y de quien se viene a valer, sino por la asistencia espiritual edificante que pueda disfrutar. Y como yo preguntase, con respecto al enfermo, explicó Gentil, este compañero es un austero administrador de los servicios públicos. En su condición de supervisor, incapaz de usar el algodón de la ternura en heridas ajenas, adquirió odios gratuitos y silenciosas persecuciones que flagelan su mente sin cesar, desde hace muchos años. Con peligrosos reflejos en el sistema circulatorio, zona menos resistente de su cosmos físico. Luchando, decidido, por reajustar a funcionarios reincidentes, pero sin armas de amor en su propia defensa, presenta considerables perjuicios en las venas coronarias. Semejantes ataques de fuerzas imponderables le dañaron el hígado y el vaso que se muestran en lamentables condiciones. Sin embargo, sucede que la gran corriente de perseguidores despertados por su acción enérgica y educativa, consiguió insinuar en los médicos que le asisten, la necesidad de una intervención en la vesícula biliar, preparando, con eso, un choque operatorio, que le llevara a la muerte inesperada del cuerpo. El plan fue admirablemente bien trazado. Pero, por el bien que existe en el fondo de la severidad con la que nuestro compañero ha actuado, buscaremos socorrerle a través del médium que decidió visitar. Recibí instrucciones, en el sentido de anular la operación quirúrgica, y confío en la victoria de mi tarea. Francamente me gustaría llevar a efecto un examen en el paciente, para verificar hasta qué punto había sufrido los golpes mentales en servicio, pero la mirada de Gubbio se hizo imperativa. Nos esperaba la ejecución de deberes importantes, y necesitábamos volver con Saldaña. El problema de Margarita era complejo, y debíamos enfrentar la solución con el ánimo firme. El obsesor de la infortunada señora, sintiendo la ayuda espontánea, nos acogió sin desconfianza. Asumiendo aires de persona superinteligente, comunicó a nuestro instructor que resolvió solicitar la neutralidad de los siervos espirituales del profesor operante. Con fina sagacidad aseveró que era necesario evitar la piedad del médium, y confundirle en sus observaciones, a través de todos los recursos posibles. Nada más decir esto, rogó la presencia de uno de los colaboradores más influyentes del profesor, y apareció ante nosotros la exquisita figura de un enano de semblante enigmático y expresivo. Inmediatamente, Saldaña le pidió su cooperación, aclarando que el operador de la casa no debería profundizar en el problema de Margarita. Le prometía a cambio del favor, no solo a él, sino también a otros auxiliares en el asunto, una excelente remuneración en una colonia no distante. Y le describió con largas promesas, ¿Cuánto le podría proporcionar en regalos y placeres en el albergue de entidades perturbadas e ignorantes, donde conociéramos a Gregorio? El servidor manifestó su alegría, y aseguró que el médium no percibiría nada. Con justificada curiosidad, acompañé el desarrollo de los acontecimientos. Después de entrar al gabinete, percibí que el consultorio no inspiraba confianza. El profesor pactó inmediatamente el precio del trabajo del que se encargaría, exigiendo por adelantado a Gabriel su pago. El intercambio allí, entre las dos esferas, se resumía a un negocio tan común como cualquier otro. Reconocí que el médium, si bien podía controlar de algún modo a los espíritus que se alimentaban de su esfuerzo, era también fácilmente controlado por ellos. El recinto yacía repleto de entidades en la fase primaria de evolución. Saldaña, excesivamente atareado, nos anunció que presidiría, de cerca, los trámites de la acción mediúmica, notificándonos alegremente que tendría plena ayuda de las entidades allí dominantes. En razón de eso, podríamos analizar los hechos, en compañía de Gubbio, válida para nuestro aprendizaje. Después de quedar visiblemente satisfecho con el acuerdo financiero establecido, se colocó el vidente en profunda concentración y noté el flujo de energía que emanaba de él, a través de todos los poros, pero muy particularmente de la boca, de la nariz, de los oídos y del pecho. Aquella fuerza, semejante a vapor fino y sutil, poblaba el ambiente, y observé que los individuos de orden primario, o retardados, que ayudaban al médium en sus incursiones en nuestro plano, la absorbían, a grandes bocanadas, alimentándose de ella, como se nutre el hombre común de proteínas, carbohidratos y vitaminas. Examinando la escena, Gubbio nos aclaró con voz imperceptible a los demás: esta fuerza no es patrimonio de privilegiados. Es propiedad vulgar de todas las criaturas, pero la entienden y la utilizan solamente aquellos que la ejercitan a través de cuidadosas meditaciones. Es el spiritus subtilissimus de Newton, o el fluido magnético de Mesmer, o la emanación ódica de Reichenbach. En el fondo, es la energía plástica de la mente que se acumula en sí misma, tomándola del fluido universal en el que todas las corrientes de la vida se bañan y se rehacen, en los más diversos reinos de la naturaleza, dentro del universo. Cada ser vivo es un transformador de esa fuerza, según el potencial receptivo e irradiante que le corresponde. Nace el hombre y renace, centenares de veces, para aprender a usarla, desenvolverla, enriquecerla, engrandecerla y divinizarla. Entretanto, en la mayoría de las veces, la criatura huye de la lucha que interpreta como sufrimiento y aflicción, cuando es inestimable recurso de automejoramiento, aplazando la propia santificación, camino único de nuestra aproximación al Creador. Viendo la escena que se desarrollaba, comentó: pero es forzoso convenir, que este vidente es vigoroso como instrumento. Permanece en perfecto contacto con los espíritus que le asisten y que encuentran en él una sólida base. Sí, confirmó el orientador, sereno, pero no vemos aquí ninguna señal de sublimación en el orden moral. El profesor de relaciones con nuestra esfera, inabordable, por el momento, al hombre común, sintoniza con las emisiones vibratorias de las entidades que le acompañan en posición primitiva, puede oír sus pareceres y tomar nota de sus consideraciones. Pero esto no basta. Deshacerse alguien del vehículo de carne no es iniciarse en la divinidad. Hay millones de espíritus en evolución que rodean a los hombres encarnados, en todos los círculos de lucha, muy inferiores, en algunos casos, a ellos mismos, y que, fácilmente, se convierten en instrumentos pasivos de sus deseos y pasiones. De ahí, la necesidad de mucha capacidad de sublimación para cuantos se consagran al intercambio entre los dos mundos, porque si la virtud es transmisible, los males lo son igualmente. En ese ínterin, observamos que el médium, desligado del cuerpo físico, oía, atentamente, justamente la argumentación del asalariado más inteligente, cuya cooperación Saldaña había obtenido. Vuelva, amigo mío, decía, jactancioso, al médium desdoblado, Y diga al esposo de nuestra hermana, enferma, que el caso es simplemente orgánico. Le bastará el socorro médico. No es una abscesa vulgar, inquirió el médium, algo dubitativo. No, no, esto no. Aclaré el problema. El enigma es de medicina común. El sistema nervioso, estropeado. Esta señora es candidata a los electrochoques del hospital. Nada más. No sería lícito intentar algo en favor de ella, volvió a decir el vidente, sensibilizado. El interpelado se rió con una tranquilidad pasmosa, y remató: vaya, vaya, usted debe saber que, individualmente, cada criatura tiene su propio destino. Si pudiéramos hacer algo, lo sabría. No perdamos más tiempo. A esa altura, Saldraña le dirigía una sonrisa de satisfacción, aprobando el consejo, y haciéndonos sentir cómo es posible engañar a muchos, cuando el hombre no confía en sus propias observaciones. Ante el cuadro que no será dado apreciar, me dirigí discretamente a Gubbio, preguntando: ¿nos hallamos delante de una auténtica manifestación mediúmnica? Sí, confirmó en tono grave, frente al fenómeno auténtico dentro del cual una individualidad encarnada recibe los pareceres de otra, ausente del envoltorio carnal. Entretanto, André, los compañeros de ideal cristiano, encarnados en la corteza de la tierra, van comprendiendo, ahora, que el fenómeno en sí es tan rebelde cuanto el río que arrolla sin control, sin compuertas, sin disciplina. Jamás avalaremos un espiritismo dogmático e intolerante. Pero es imprescindible que el clima de oración, de renuncia edificante, de espíritu de servicio y de fe renovadora, a través de patrones morales ennoblecidos, constituya la nota fundamental de nuestras actividades en el psiquismo transformador, a fin de que nos encontremos, realmente, en un servicio de elevación para el Supremo Padre. Tenemos aquí un medium de posibilidades ricas y extensas que, por el simple comercio vulgar al que redujo el empleo de sus facultades, no despierta impresiones constructivas en aquellos que le buscan. Puede ser cooperador valioso en ciertas circunstancias, pero no es el trabajador ideal, susceptible de provocar el interés de los grandes benefactores de la vida superior. Estos no se animarían a comprometer grandes instrucciones por intermedio de servidores, aunque bien intencionados, que no vacilan en vender las esencias divinas a cambio de dinero. El camino de la oración y del sacrificio es, por lo tanto, indispensable para cuantos se proponen dignificar su vida. La oración sentida aumenta el potencial radiante de la mente, dilatando las energías y ennobleciéndola, mientras que la renuncia y la bondad educan a todos los que se acercan a la fuente del sumo bien. ¿No basta, de esa manera, exteriorizar la fuerza mental de la que todos estamos dotados y emplearla? Es indispensable, por encima de todo, imprimirle una dirección divina. Es por esta razón que avalamos el espiritismo con Jesús, única fórmula de no perdernos en ruinosa aventura. Comprendí los preciosos argumentos del instructor, pronunciados a media voz, y, extremadamente impresionado, guardé respetuoso silencio. El médium volvió de nuevo a su físico, finalizando la operación, simplemente técnico-mecánica de contacto con nuestra esfera, sin ningún resultado en el capítulo de elevación espiritual que pudiera considerarse una mejora. Abrió los ojos, se reajustó en la silla e informó a Gabriel que el problema sería solucionado a través de la psiquiatría. Comentó la situación precaria de los nervios de la doliente y llegó a sugerir un especialista conocido de él para que se intentase un nuevo método de cura. La pareja agradeció, conmovedoramente, y, mientras se despedían, el profesor recomendó a la enferma resistencia y cautela ante los estados mentales depresivos. La joven señora recibió las observaciones con el desencanto y el dolor de quien se siente anonadada por el sarcasmo, y partió. Saldaña abrazó a los cooperadores que también habían desempeñado la deplorable tarea. Combinó la ocasión de un encuentro amistoso, a fin de conmemorar lo que para ellos era un significativo triunfo, y, enseguida, nos dijo con voz firme: «Vamos, amigos, quien inicia la venganza, debe marchar seguro hasta el fin. Gubbio le dirigió una triste sonrisa, con la que disfrazaba la aflicción extrema, y le acompañó, humildemente.